Vamos a charlar con Ro, que la estoy viendo en este momento, no sé si nos escucha todavía. Es una de las personas que construye, una de las personas manijas que construyen lo que es Mula Cultura, que es una productora. Ella ahora nos va a contar un poco todo de qué se trata esto. Puedo decir de mi parte que son un grupo de manijas que no paran de hacer cosas y tender puentes y borrar fronteras, lo cual ya da un montón de data y de cosas interesantes para charlar. ¿Estás, Ro? Estoy. ¿Cómo Hola. estás, Mar? ¿Cómo andás? Todo bien por acá. Bueno. Qué linda presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Es que lo son. Tengo el gusto de conocer a algunas de las pibas de la organización en algún proyecto o en algún espacio, así que puedo animarme a decir que lo son y que también han generado como un espacio de transformación muy importante en la ciudad. Porque, bueno, es un poco nuevo esto de... Bueno, nuevo. Era necesario un espacio que tienda y facilite por ahí esta cosa entre el trabajo de los artistas y las artistas y el hecho de llevarlo a un escenario, de llevarlo a una cuestión de trabajo cultural, ¿no? ¿Cuánto hace que existe Mula, Ro? Totalmente. Hace 7 años, con muchas mutaciones, pero 7 años de Mula. ¿Ha mutado el equipo? Bueno, el año pasado se incorporaron, entre el año pasado y este, se incorporaron 3 personas, pero en general siempre fuimos como un núcleo duro de 3. Mis compañeros que son actores, además de gestores culturales. Y bueno, el año pasado, a contramano de todo, nosotros decidimos ser más, porque también creemos que es que nada, que no hay que estancarse, ¿no?, en esos lugares, y que está bueno empezar a hacer transferencia y eso, y también entender de que ya no queremos también hacer 1000 roles, ¿no? Totalmente. Y queremos que cada uno haga lo que mejor sabe hacer. Totalmente. Así que nada, en algún momento había que tirarse a la pileta. ¿Qué roles se incorporaron el año pasado? Incorporamos a Tati, que es, ella es licenciada en administración, pero es bailarina también, lo cual es difícil encontrar como ese perfil. No siempre la parte del financiamiento, de la administración, que es inevitable, ¿no?, en el mundo de la gestión, siempre nos costó mucho, siempre renegamos y no queríamos hacerla. Y bueno, cayó Tati como del cielo y ahora es nuestras planillas de Excel. Uy, qué Todo ese importante esa mundo. labor. Sí, después una diseñadora que está trabajando en Bragado, pero desde acá de La Plata, que se llama Euge Lavaki, y Flor Cárdenas, que es nuestra realizadora audiovisual estrella en este momento, Totalmente. porque estamos mostrando una producción que ella dirigió. Así que ese es el equipo actual, pero bueno, eso como núcleo duro para todos los proyectos. Después, según el proyecto, trabajamos con más personas, obviamente artistas, obviamente organizaciones públicas, privadas. Digo, siempre los proyectos son mucho más grandes, ¿no? Claro, ¿y ustedes se definen como una productora? No, la verdad que hoy por hoy no, producimos cosas, pero nunca nos cerró ese mote, digamos, y fuimos pasando por distintas definiciones, como, bueno, somos una organización, bueno, eso sin duda que somos, tuvimos que construir organización para poder hacer cosas, pero bueno, hoy por hoy nos definimos como una plataforma, por esto mismo que decías vos en la presentación de ser escenario, ¿no? Ser como potenciadores de lo que existe, porque Mula no existiría en sí misma, sino que por la red de artistas o la comunidad de artistas que existe acá en La Plata. Digo, siempre los proyectos se trabajan en colectivo y en ese sentido nos pensamos como plataforma de conexión, de creación, de impulso de proyectos. Esa es como la palabra que más estamos usando hoy, que es como hablar de un trampolín, ¿no? Es como Totalmente. decir que Mula es eso. Sí, leía un poco hoy sobre, entré a sus páginas que son hermosas desde lo visual y desde la organización y vi bastante aparecer la palabra comunidad, ¿no? Que también en algún punto sienta una base de decir, bueno, ¿qué nos reúne? ¿Qué convoca a este equipo de personas? en relación, rondando el concepto de comunidad. Como me preguntaba hoy, nació hace bastante tiempo, hace varios años que está, como que en pandemia se ha agrupado mucha gente, se ha unido desde distintas disciplinas para crear cosas en relación a la necesidad de subsistir, porque antes no teníamos tan presente el hecho de, che, bueno, es importante tener un realizador una realizadora audiovisual en el equipo de escénicas, ¿no? Totalmente. ¿Cuáles serían esas bases que vos crees que los une, que las une, les une? Wow, qué pregunta, súper interesante. Yo creo que hay algo que ha sido fundamental desde el principio y es ideológico, que es, bueno, entender la importancia del arte para la transformación social, ¿no? Como el arte como construcción de sentidos, como lo que irrumpe, como con lo que rompe con lo que está establecido, y por eso siempre pensamos al arte escénico en particular, que es con el que más trabajamos, fuera de los espacios convencionales, ¿no? Siempre pensándolo en espacios públicos o en edificios patrimoniales, en circuitos alternativos, no por una cuestión solamente, digamos, estética, porque también hay algo estético súper interesante en los espacios abiertos, sino por lo que produce en el encuentro con las personas que no son habitué de este mundo, ¿no? Que es muy elitista, aunque no querramos. Tal cual. Sabemos que el consumo de teatro es muy reducido. Entonces, bueno, creo que por un lado esa fe en el arte, esa fe en el trabajo artístico, en que el trabajo artístico es la vía para esa transformación, obviamente que no es la única, hay otras, pero es nuestro camino. Y algo de la profesionalización del trabajo cultural, siempre fueron como nuestra base de militancia y porque de alguna manera somos como muy rigurosos a la hora de plantear un proyecto, ¿no? Nosotros tenemos como un caminito que hacemos, que fuimos mejorando, que obviamente siempre nos preguntamos, pero es, bueno, ¿en qué condiciones queremos hacer proyectos culturales, ¿no? Porque a nosotros a todos nos encanta el arte, ¿no? Nos vamos con el entusiasmo, empezamos a Sí, sí, soñar, sí. pero bueno, hay una realidad que para poder sostener una organización en el tiempo, para poder hacer esa transformación tan anhelada, hay que construir metodologías, hay que entrenarse un poco en eso. Totalmente. Obviamente la dimensión económica también, ¿no? Porque hay que vivir de algo y empiezas a competir con otros trabajos. bueno, todo eso que le llamamos profesionalización, y que no es una tendencia de mulas solamente, es una tendencia del sector cultural de hace por lo menos 10 años, si no más, de las carreras de gestión cultural, de la emergencia de esas carreras, Sí, tal cual. de la ley de danza, por ejemplo, ahora, ¿no? Del surgimiento de instituciones que hacen un poco más sustentable y más cuidado ese trabajo. Así que bueno, como que nos subimos a esa ola sin saber, sin entender en ese momento que había una tendencia más grande. Pero bueno, ahora nos entendemos como parte de ese movimiento, ¿no? Totalmente, Así y que bueno, es también eso, como algo que nos solemos preguntar mucho los elencos es, bueno, una estudia, ¿no? Se forma, estudia, en el ámbito que sea, institucional, no institucional, siempre estamos en un proceso de esos, y asumirnos como trabajadores o trabajadoras del arte implica necesariamente que podamos vivir de eso, ¿no? Si no, totalmente, aportamos sí. un poco a esa visión superficial de bueno, hago teatro, ¿y de qué trabajás? Como me Claro. estoy yendo a lo superficial de lo superficial, ¿no? Pero es lo que dice mucha gente. Entonces, también Sí, existe hay un sentido común por ahí que va en totalmente. ese, el arte como el hobby o el ornamento, ¿no? Algo no esencial. Como apareció esa discusión también en la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo esencial, no? ¿Qué es esencial? Totalmente. Sí, esa poder también desde el arte reformar lo que también se hizo una campaña hace un par que copó muchas paredes de eso que llaman amor es trabajo no pago, eso que llaman amor al arte también es trabajo no pago, y es algo que sí, como decía, hace 10 años viene con mucha fuerza también. empezar a reconocerse, y creo que también desde lo independiente y alternativo también empezar a reconocer esa labor artística, cultural, como un laburo, digamos, como eso mismo. Sí, tal cual. Y algo que pensábamos también es esto de, bueno, en nuestros espacios de formación, nada más que la experiencia nos ayuda a decir, bueno, ¿cómo accedo a una convocatoria artística del Estado, por ejemplo, o a un subsidio? Son cosas que nos las da la experiencia y a veces esa experiencia es muy lenta, porque ¿cuántas veces una trabaja sobre eso? ¿Y cuántos fondos del Estado se han perdido por no poder aprovechar ese recurso o esa experiencia? Creo que Mula tiene un trabajo muy piola en eso, porque no solamente ustedes, vos me corregís, Ros, si me equivoco, pero no solamente ustedes pueden hacer esas convocatorias para gente, sino que también generan espacios de formación en ese puente de entre esa faltante que hay entre ser artista, querer vivir de eso y poder acceder a lo que el Estado brinda, ¿no? Para Claro, sí, totalmente ese lugar de sistematizar un poco ese aprendizaje que nosotros también tuvimos. Capaz que al hacer muchos proyectos aprendimos más rápido algunas cosas, nos equivocamos más rápido, quiero decir. Y me parece que bueno, está buenísimo poder sistematizar eso y bueno, los cursos o asesorías que damos, que ahora no estamos dando mucho porque estamos con mucha energía puesta en desarrollar proyectos. Y en que los artistas sean artistas y no sean artistas, gestores, comunicadores, ¿no? Como sí. poder nosotros hacer la parte de producción y que el artista esté trabajando solamente. Pero bueno, esa no es la realidad de todos los artistas, ni todo el tiempo, sino que más bien somos trabajadores independientes, monotributistas. Entonces hay toda una parte de autogestión que hay que aprender. Y que, como vos decís, la formación tradicional artística no la trae, ¿no? Tal cual. No te dice, bueno, ¿cómo consigo laburo de artista? Tal cual. Porque las convocatorias, nada, son un estímulo, pero después, ¿no? ¿Cómo se sigue? Y además, ¿no? Todo el otro trabajo que es la comunidad que vos decías hace un rato, ¿no? Pensando en el arte escénico, los espectadores, ¿no? Toda esa que también tenemos que construir políticas culturales en la recepción de las obras, ¿no? En eso, que haya que estén dispuestos a pagar lo que vale, porque hay una parte que puede ser un subsidio, pero bueno, también tiene que ser, digo, si pagamos por el agua un montón de plata, ¿por qué no pagaríamos por el arte también, ¿no? E incluso es mucho más placentero, capaz. Pero Sí, bueno, tal esas cual. son luchas grandes, ¿no? Y que obviamente no se hacen desde Mula. Nosotros es como un granito más de todo ese movimiento que yo creo que se está yendo hacia un lugar que se piensa al público, por ejemplo, Sí, que tal se cual. piensa esta Tal dimensión cual. económica, pero bueno, hay que tener paciencia Y porque es lento. esta conciencia o esta idea de generar actividades en espacios públicos también, la calle es un espacio de formación cultural zarpado, ¿no? Como donde la gente que no va a un teatro, no tiene la decisión de pagar una entrada e ir a ver un teatro, se encuentra en la calle, en un espacio público, con algo que lo interviene o lo interpela. Y hace a la formación de esa persona, y hace a lo que hizo en su día, y hace a que se quede pensando en algo, hace como, no sé, me parece un espacio de los más válidos para llevar contenido artístico o cultural. Pablito, ¿vos querías Sí. decir algo? No, no, me quedé pensando en todos estos desafíos de, nada, como artistas, poder vivir del arte y poder, esta idea, creo que hay una necesidad de organizarse y poder conquistar derechos y que los derechos esos no sean la conquista de solo llenar formularios, que fue lo que Tal estuvimos cual. haciendo este año y medio, quienes intentamos vivir del arte. Nada, tenemos máster del Fondo Nacional de las Artes, de cada cosa que se pudo presentar y llenar y cargar y todos los PDF que tenemos armados. Nada, está bueno, es algo que fue ne súper necesario. Nada, creo que también lo bueno es saber que queremos más. Tal cual. Sí, entender que no puede ser el único camino ser subsidio dependientes, más allá de que le corresponde al Estado, a mi criterio, no favorecer este desarrollo artístico y ayudarlo a sostenerse, porque no puede ser comparado con cualquier otra actividad económica, cuando en realidad no pensamos que es necesario, bueno, yo no sé si todo es, es necesario, ¿no? Para la integración social, que es necesario para la sensibilización, para construir otro tipo de comunidades. Como que no es una cosa anecdótica y payasesca, ¿no? Como que hay una función social del arte que nada, que tenemos que reconsiderar, sobre Sí. todo en un momento tan traumático como este que estamos viviendo, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual, es una militancia continua y necesaria. Y quería preguntarte sobre Laura, que es un. En realidad tengo un montón de preguntas para hacerte, pero No nos va a dar el voy a tiempo elegir. hoy. Quería preguntarte cómo una se encuentra con Mula, decís, bueno, está toda esta parte de la que estamos charlando, hay proyectos en territorio, y esos proyectos en territorio tienen diferentes nombres. Entre ellos está el Aura, hoy me hablaste sobre actividades en el cine. ¿Cómo? Ay, no me acuerdo el nombre Sí. del cine. Select. Select. El cine Select, Sí. cine municipal. ¿En qué están ahora? Uy, bueno, ahora estamos como reactivando todo lo que teníamos en el freezer porque no podíamos, ¿no? Porque lo presencial para el arte escénico es fundamental y bueno, no se estaba pudiendo, así que en este momento estamos reactivando un combo de giras que teníamos desde el año pasado, que es un circuito estable por el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, veíamos eso, organizábamos giras sueltas y era, bueno, qué difícil que vaya la gente, qué difícil hacer convenios nuevos con las salas, como siempre estás empezando de cero. Dijimos, ¿por qué no hacemos algo estable? O sea, un circuito con postas y poder hacer Hermoso. giras para varios grupos artísticos por ese circuito. Bueno, eso lo ¿Está hicimos un año, sucediendo? en el 2019, y en el 2020 lo frisamos porque no podíamos. Y Los sí. municipios con los que trabajamos nos decían que sí, que no, o algunos nos decían que sí, el otro no, así que no podíamos hacer la gira. Bueno, ahora finalmente tenemos el ok de todos los municipios para hacer una gira que una la semana que viene. Bueno, y hasta noviembre tenemos distintas giras con seis compañías. Ese es uno de los proyectos que va dentro del circuito local, podríamos decir, va a hacer funciones en Ensenada. Así que bueno, para los que estamos en La Plata es accesible. Y después estamos proyectando ahí en el Cine Select una producción que sale de una convocatoria del Festival Aura, que hicimos el año pasado cuando no sabíamos, porque con el festival también, como es un festival presencial, lo virtual no nos cerraba mucho. Además es en diciembre, no sabíamos, como nosotros trabajamos desde febrero a diciembre el festival, la producción. Entonces, en febrero imaginamos un festival, en julio otro y en Cada 15 días septiembre un festival otro. distinto, porque fue un. Sí, no, lo cambiamos al proyecto un millón de veces porque no sabíamos qué condiciones íbamos a tener. Bueno, en el medio de todo eso, armamos una convocatoria para músiques y artistas escénicos, performers, bailarines, bailarinas y actores, actrices, y a que compusieran en distintos espacios de La Plata y de Ensenada, compusieran un video danza, un video performance. Todo música original, bueno, la performance original. Eso lo terminamos proyectando en el festival, que finalmente sí pudo tener público, pero no era la performance en vivo, sino que era la proyección de lo filmado, ¿no? Bueno, lo proyectamos ahí, quedó, y ahora lo reestrenamos en el Cine Select, que estuvo buenísimo, fue ayer la proyección, la primera, va a haber otras funciones, verlo en esa pantalla, en las ¿Cuándo, Ro? salas ¿Cuándo son públicas. esas funciones? Van a ser el martes 10 de agosto y el 31 a las 8. El proyecto se llama Ondas Electromagnéticas, y son tres cortos de videodanza. Así que nada, está bueno, bueno, volver al cine como experiencia, ¿no? Después de un montón de tiempo. y verlo en ese espacio también, y ver una de las cosas que más nos flashearon de hacerlo fue ver como a la ciudad de La Plata y de Ensenada como en el cine, ¿no? Porque de Claro. alguna manera con el dron y cómo se ven los espacios y cómo cada artista aprovechó ese espacio, ¿no? Leyó ese contexto. Así que nada, está bueno como producción local, creo que es interesante de ver, incluso para gente que no va habitualmente a ver teatro o danza, porque nada, es como un videoclip, ¿no? Sí, además con música en vivo y estuve viendo algunas de las imágenes y la verdad que es tremenda la producción, está buenísima. Es un poco una unión de un montón de disciplinas en una cosa que para mí está muy bien logrado y vale la pena verlo. Y también en este contexto de que el nacimiento, el refuerzo del híbrido un poco obligado, pero que también creo que nos deja un sello, una marquita para el futuro de decir, bueno, che, vuelvo a las tablas. ¿Qué onda con todo lo que pasó? ¿No? Como, ¿qué me queda a mí de todo esto? Claro. Yo hace poquito me vinculé a esta plataforma Teatrix. Sí. Estoy mirando 5 o 6 horas de teatro por día, manija mal. Wow. Y si no puedo parar, no cumplo con lo que tengo que hacer por estar mirando obras. Porque bueno, tengo una abstinencia importante también. Y es Sí. increíble el uso y de recursos que no se usaban hace 5 o 6 años atrás, que están represente ahora. Porque bueno, hay algo que nos impregna y que nos modifica en todo eso. Entonces está bueno poder verlo. Me parece que este trabajo, esta producción que nos contás, Ro, tiene un montón de eso. Sí, es que nos cambió a todos, ¿no? No, me parece que no se puede volver como al estadio anterior, ¿no? Ya todas las preguntas que suscitó para el arte escénico, ¿no? Y volver a los espacios públicos, trabajar con la comunidad de esos espacios, o esto, o volver a ver los lugares, ¿no? Verlos como con otros ojos, esto, ver al bosque de nuevo y decir, wow, qué pedazo Sí, de bosque que qué tenemos, ganas de salir el corriendo y no se hipódromo. puede. Hace un tiempito era Sí. así. Ro, ¿cómo las encontramos? Les encontramos si queremos buscar a Mula, ¿en qué redes? Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, pero bueno, la que más atención tiene es Instagram, hoy por hoy, bueno, y después la web, que ahí están todos los proyectos, está como el histórico de proyectos. No sé si están todos, porque bueno, algunos los dejamos ir. cosas que capaz no tienen tanto que ver con la búsqueda que tenemos hoy. Y bueno, la web es mulacultura.com.ar y me parece que es el lugar como para conocer más en detalle, ¿no? Lo que hacemos. Y si no, en el día a día, las novedades están más en el Instagram. Perfecto. Que bueno, te quería comentar de un proyecto que va a reestrenarse también porque nos bajaron la persiana el año pasado. Que es Pequeño Gran Muerto, que es una obra en el cementerio de La Plata. El año pasado tuvieron Y... 2 funciones y no pudieron volver a hacerla, una cosa así, amigo, me había Exacto, contado algo Tati, sí. Un sí. día solo, 2 funciones en un día Ah. y reprogramar todo el público que había ¡Qué comprado las locura! entradas. ¿Cuándo es esa función? Vuelve el 21 de agosto, van a ser los sábados doble función. Hasta por lo menos septiembre, agosto y septiembre, y veremos octubre cómo sigue. Yo calculo que sí. Qué bueno. Bueno, entonces agosto en el cementerio, en las redes Mula Cultura.